Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Hola amigo, amiga, bienvenido a tu Punto Diverso, el encuentro con la diferencia. Te saluda desde las cabinas de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Efraín Soria. Es un gusto poder compartir estos minutos con ustedes aquí, desde la mitad del mundo, cuando son las 16 horas con 35 minutos en el Ecuador continental y las 15 horas con 35 minutos en las Islas Galápagos. El día de hoy vamos a hablar de un tema que se nos aproxima exactamente. Estamos a 24 días de celebrarse la Marcha del Orgullo LGBTI, también conocida en el mundo como la Marcha del Orgullo Gay, pero en realidad debería ser llamada la Marcha del Orgullo de las personas gays, lesbianas, bisexuales, personas trans e intersexuales. Así que vamos a compartir un poco acerca de esa actividad que la realizamos en muchos lugares de aquí del Ecuador y en el mundo en general. Un poco de historia para conocer de dónde viene esto de celebrar el orgullo LGBTI. Algunas personas nos han escrito a nuestras redes sociales en Fundación Ecuatoriana Equidad indicándonos de por qué celebrar esto del orgullo, de qué hay que sentirse orgullosos si solamente somos personas igual que a las demás. Y la respuesta, aunque parece muy sencilla, en realidad tiene una connotación muy profunda. Solamente cuando una persona ha sido humillada por un atributo que no puede controlar o que es propia de su identidad, pues es motivo suficiente para sentirse orgullosos. Las personas LGBTI, las personas gays, lesbianas, bisexuales, transgénero, intersexuales, por nuestra identidad de género o nuestra orientación sexual, hemos sido en distintos momentos de nuestra vida, ya sea en la familia, en el espacio de trabajo, en el lugar de estudios, hemos sido objeto de lo que estamos llamando últimamente el bullying homofóbico. Ese bullying, traducido a una actitud de respeto, queremos subvertir ese bullying en algo que se llama orgullo. Sentirme orgulloso de ser una persona homosexual. Sí, es verdad. Nos sentimos orgullosos, no porque tengamos un don especial o seamos personas especiales, sino simplemente porque a causa de la orientación sexual o la identidad de género hemos sido objetos de maltrato. ¿Y cómo nació entonces esto del orgullo LGBTI? Como les decía al principio, vamos a hacer un poco de historia. Algunos amigos tal vez hayan escuchado en algún momento acerca de lo que pasó en Nueva York en los años 69, a finales justamente de la década de los 60, cuando comienza a ver todo el tema este de la onda hippie, de los derechos sexuales y reproductivos, cuando estamos en pleno apogeo de una guerra fría entre Estados Unidos y Rusia. En la ciudad de Nueva York existe, y hasta ahora tuve el privilegio de conocer, un pequeño bar para las personas LGBTI llamado Stonewall. En Stonewall se reunía la comunidad, como se reúnen en muchas partes, para departir, para compartir, para tomarse una bebida, para conversar con los amigos, de aquellos aspectos que posiblemente en otros espacios no se podía compartir. La fuerza pública, es decir, la policía, conocía acerca de esta situación y lo que hacía es que de vez en cuando iba a este bar, a Stonewall, a molestarles, a chantajear, a maltratar a los clientes de este bar. Los clientes, lógicamente, eran personas LGBTI. Para 1969, un 28 de junio, la comunidad LGBTI en Stonewall estaba cansada de ese maltrato, de ese chantaje por parte de la fuerza pública y decide enfrentarse. Durante 3 días consecutivos, hacen de Stonewall su cuartel de resistencia y se enfrentan a la fuerza pública. Esto permite que las autoridades tomen en cuenta que hay una cantidad de ciudadanos que están en contra del maltrato y de la violencia por orientación sexual. Es a partir de ese hecho en que comienza a gestarse la lucha por los derechos de las comunidades LGBTI. Ya en otros lugares, en Europa, especialmente, se habían dado manifestaciones en contra de este maltrato, pero es posiblemente el evento de Stonewall en Nueva York el que más llama la atención. Eso pasó un 28 de junio del año de 1969. Y muchos países, organizaciones y activistas adoptan este día como el día de la reivindicación de los derechos humanos de las poblaciones LGBTI. En el caso de Ecuador, también algunas organizaciones decidimos realizar una serie de eventos alrededor de esta fecha. En el caso específico de la ciudad de Quito, la Fundación Ecuatoriana Equidad viene realizando desde el año 2005 una serie de actividades para conmemorar el orgullo LGBTI. Parte de este orgullo es realizar actividades que permitan tener un nexo de articulación entre las poblaciones LGBTI, su cultura, su estilo de vida y el resto de la sociedad. Pues, por lo general, el resto del año existen muy pocos espacios donde podemos intercambiar y compartir juntos. En todo caso, vamos a continuar hablando acerca de qué es lo que se va a hacer aquí en la ciudad de Quito, qué es lo que se ha hecho en el país, cuáles son los avances y por qué realizamos la llamada Marcha del Orgullo LGBTI, que a propósito, este año tiene un lema, y el lema es muy sencillo. Nos dice, si defender los derechos LGBTI es novelería, sí, soy novelero, soy orgullo LGBTI. Bueno, vamos a hacer nuestro primer corte en este momento. Queremos dejarles en compañía de este grupo famoso de los países nórdicos, ABBA, y volvemos en unos instantes. Yeah. Bueno, y estábamos escuchando a ABBA con su canción Dancing Queen, la reina del baile, una de las canciones más aclamadas, más famosas de este grupo nórdico, que nos deleitaban con esa música a finales de los años 60 y en los años 70. Bueno, en fin, volvemos aquí a Punto Diverso, el encuentro con la diferencia. Hablábamos hace un minuto acerca del orgullo LGBTI. Como les habíamos indicado, este año, bajo el lema "Si exigir iguales derechos es novelería", hashtag "Soy novelero, soy LGBTI, Orgullo 2015. ¿Por qué esto de novelería?, se han preguntado y nos han cuestionado algunos amigos, inclusive de la comunidad LGBTI, ¿por qué utilizamos esta palabra novelería? Y en realidad, la reflexión que hizo la Fundación Ecuatoriana Equidad, que es la organización que coordina las actividades del orgullo aquí en la ciudad de Quito, llegó a la conclusión de que muchas veces la gente, las personas de nuestra sociedad, tienden a ver a las personas LGBTI como una cuestión de novelería. Es decir, descalifican nuestro estilo de vida como que fuera algo sin importancia, algo superficial. Entonces, lo que pretendemos este año es subvertir el discurso de la novelería. No somos noveleros, queremos decirles a los demás, al contrario, somos personas, y que si exigir esos derechos nos quieren calificar de noveleros, pues sí vamos a ser noveleros, pero en realidad lo que les estamos diciendo es que queremos los mismos derechos, queremos disfrutar de una sociedad donde todos seamos respetados en igualdad de condiciones, donde ser hombre o ser mujer no sea simplemente una cuestión de genitalidad, sino que sea el principio de reconocer que las personas son diferentes, que la orientación sexual o la identidad de género son atributos propios de nuestra personalidad y, por tanto, deben ser respetados y deben ser además protegidos. Entonces, esto de la novelería no busca solamente llamar la atención porque somos personas superficiales, sino al contrario, subvertir ese discurso que tenemos acerca de los LGBTI. A finales de los años 90, específicamente en 1997, la homosexualidad fue retirada del Código Penal del Ecuador. El artículo 516, el inciso 1 de este artículo, penalizaba a los actos homosexuales entre dos hombres adultos, y eso fue motivo para que exista una serie de atropellamientos, violaciones, chantajes, maltratos e inclusive asesinatos a la comunidad LGBTI. Es decir, se estaba repitiendo de alguna manera lo mismo que pasó en Stonewall en 1969. En la ciudad de Quito, de Guayaquil, de Cuenca, se presentaban las mismas manifestaciones. En el año de 1997, la iniciativa de varias personas y organizaciones de la comunidad LGBTI y de la sociedad civil lograron que el entonces Tribunal Constitucional declare ilegal e inconstitucional el artículo 516. De esa manera dejó de ser la homosexualidad en el Ecuador un motivo de persecución. A partir de esa fecha se crearon nuevas organizaciones y la actitud de la comunidad LGBTI cambió. Ya no éramos delincuentes, nos volvimos ciudadanos. A partir de esa fecha se comenzaron a hacer las primeras manifestaciones en el Ecuador sobre el orgullo de la comunidad LGBTI. En 1998 se realizó la primera marcha aquí en la ciudad de Quito. Sí, ya en 1998, es increíble, posiblemente muchos de nosotros ni nos habíamos enterado. La marcha pasó sin mayores repercusiones en los medios, porque hay que recordar que aunque dejamos de ser delincuentes en términos legales, en términos culturales todavía existe una serie de prejuicios y estereotipos alrededor de nuestra sexualidad. La Fundación Ecuatoriana Equidad en el año 2005 exactamente decidió hacer su primera manifestación a favor del orgullo LGBTI. Tal es así que logramos que el municipio de Quito por primera vez apoyara estas actividades. Para el año 2005, realizamos el primer Festival del Orgullo LGBTI en la Plaza El Quinde, conocida comúnmente como la Plaza Foch. En un cuadrante que todavía no estaba arreglado ni tenía los negocios que hoy están actualmente en la Plaza El Quinde, donde hoy es un parqueadero, ese era un terreno baldío prácticamente olvidado, pues ahí realizamos las primeras actividades del Orgullo LGBTI en el año 2005. En esa ocasión, disfrutando de danza, de arte, de música, por ejemplo, los compañeros de Hachiwa participaron en esa actividad apoyando a la comunidad LGBTI. Tuvimos un primer desfile de modas. Recordemos que el famoso diseñador de modas Abel Lara fue uno de los presentadores de una colección en esta ocasión. Han pasado 10 años de esta primera manifestación que realizó la Fundación Ecuatoriana Equidad, y 10 años después pues vamos a tener nuestra actividad también del orgullo. Este año, igual que años anteriores, hemos organizado una serie de actividades y esperamos a ti, amigo, amiga que nos escuchas, que nos acompañes, que vengas, que te acerques y conozcas quiénes son las personas LGBTI. Tenemos una serie de actividades para todos los gustos. Por ejemplo, vamos a comenzar el día 16, que es la inauguración, que le estaremos manteniendo al tanto de estas actividades, con un videoforo que se inaugurará en la FLACSO, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, donde el tema ha sido acogido desde las maestrías de género, de antropología, donde les interesa mucho conocer cómo se ha creado, cómo se está viviendo alrededor de la situación de los LGBTI. Entonces tenemos actividades como algunos videosforos, tenemos un ciclo de cine que también se va a transmitir además desde aquí, desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde la Cinemateca Nacional, algunas películas, 4 específicamente durante 4 días, son totalmente gratuitas, así que amigo, amiga, si a partir de las 5 de la tarde en adelante tienes tiempo, vente, disfruta del buen cine, ese cine que no necesariamente es Hollywood. Estaremos aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos una mañana deportiva. El día de ayer hemos tenido una reunión con el Ministerio de Deporte y nos han facilitado poder utilizar algunas canchas del Ministerio para hacer el campeonato de fútbol y de vóley de la comunidad LGBTI. Aparte de eso, también se van a hacer unas cuantas actividades académicas en algunas universidades. Por ejemplo, la Universidad Técnica Equinoccial nos ha comprometido a hacer algunas actividades, y también la Universidad de las Américas, la UDELA, ha solicitado participar en estas actividades, puesto que es un tema que no va solamente desde la cultura, sino que atraviesa una serie de ámbitos como es la academia principalmente. También habrá una carrera de tacones. Sí, mucha gente dice, ¿qué es esto de la carrera de tacones? La comunidad LGBTI quiere romper los estereotipos que se han creado, que se han construido alrededor de los seres humanos con respecto al género. Y siendo que hemos sido víctimas de esa inequidad de género, al confundirles a los gays como mujeres encerradas en cuerpos de hombres o viceversa, lo que queremos con la carrera de tacones es subvertir también ese discurso alrededor de lo femenino y lo masculino. Un hombre con tacos puede seguir siendo tan hombre como una mujer con pantalones, que ya no es nada raro, sigue siendo tan femenina, tan mujer y tan respetada como cualquier otro ser humano. Así que si quieres divertirte además, porque es súper jocoso, es súper alegre, ven, participa en la carrera de tacones, que será el día 25 de junio a partir de las 3 de la tarde en el Parque Gabriela Mistral, que está en Vaquerizo Moreno y Diego de Almagro, atrás de las Torres del Almagro. Luego, el acto más grande de visibilización será el día 27 de junio, un día antes de la conmemoración del orgullo, es un día sábado, y Comienza con la marcha del orgullo LGBTI bajo el lema "Si exigir derechos, iguales derechos, es novelería, soy novelero, soy LGBTI". La marcha va a salir de la avenida Amazonas y Luis Cordero, una cuadra al sur de la avenida Colón, y avanza por la avenida Amazonas hacia la Jorge Washington en la Plaza de los Presidentes, luego viramos hacia la izquierda hasta tomar la calle Juan Leumera y avanzamos hacia el norte hasta la calle Foch. En la Foch ingresaremos a la Plaza El Quinde, donde una gran tarima, luces, colores, música, será el preámbulo para ingresar y comenzar a participar de las actividades del Orgullo LGBTI y del festival. En el festival ya tenemos inscritos compañeros y compañeras que cantarán, harán danza, harán shock drag. Esto de lo drag es algo muy importante, puesto que es la muestra más representativa del arte y de la cultura LGBTI. Así que, amigo, amiga, tienes tiempo. Faltando 24 días para el orgullo, te invitamos a que agendes, a que pongas en tu agenda el día 27 de junio como un día para conocer algo diferente, algo que nos ayude a ser más humanos y más respetuosos. Bueno, en general, en adelante les vamos a estar contando cómo se desarrollan las actividades del orgullo. Siempre será un placer poder compartir con ustedes. Les invitamos a todos los amigos, amigas que nos escuchan, a que nos busquen en Facebook, Fundación Ecuatoriana Equidad. También en Twitter estamos en @fequidad. Y dejarnos sus comentarios, cualquier información que necesiten para poder seguir trabajando en bienestar de la comunidad LGBTI. Es un gusto, nos veremos el día de mañana aquí en Punto Diverso, el encuentro con la diferencia.